escenario de Disco Escultura los tiene a Sir Hop como... ¿Cómo se dice? Protagonista. Como protagonista, felicitaciones, Ger. Bueno, gracias chicos, gracias por venir. ¿Cómo se resume esta noche en el cual pudieron presentar el disco? Y bueno, todo el trabajo que viene por detrás, ¿no? Bien, fue una noche muy emotiva, estamos contentos con cómo salió, por suerte nos pudimos concentrar como para que salga todo como teníamos pensado, los detalles. Así que bueno, la pasamos bien, rockeamos mucho y sonamos fuerte como queríamos sonar. ¿Sintieron la respuesta de la gente? Porque la verdad que la bulla y los gritos y el pedido de otra se hizo sentir y bueno, y gracias a eso también pudieron volver a hacer un tema más. Sí, sí, súper cálida la gente, la verdad, una masa, fue un público espectacular, nos ayudó a cargar de pilas, digamos, tema tras tema, así que una masa, muy buen público. ¿Cómo sigue el futuro de Sir Hop? Tenemos un par de fechas como para terminar el año, algo en noviembre en Río Cuarto, diciembre acá en el Centro Cultural de España Córdoba, el 5 de diciembre. Y bueno, el verano ya nos vamos a meter en la sala, a estudiar y a practicar canciones nuevas como para armar un material nuevo para el año que viene. No solo discográfico, sino algo que podamos aportar al show, que nos cope. Bueno, felicitaciones de nuevo. Y nada, nos estaremos viendo seguramente nuevamente. Y bueno, y un saludo por favor para la gente de GNFM y bueno, y los Casi Normales. Bueno, gracias a ustedes chicos, a la gente de Casi Normales, a todos los oyentes de Radio Gen. Y bueno, a toda la gente de la radio que nos ha apoyado mucho en lo que ha sido un poco como la campaña y la movida para que esta fecha salga bien. Así que un gran abrazo a ustedes y un gran abrazo a toda la audiencia. Muchas gracias. Un abrazo, chau chau. Que estás tan nublado, no es las partes de ti que te hacen.